Yo soy Joshua y las preguntas son, ¿qué es lo que más te disgusta de tu voz? ¿Por qué? Cuando tenía 8 años, estaba jugando a la pelota con otros niños y uno me tiró una pelota muy muy fuerte a la cara. Y aunque era de plástico, me rompió la nariz. Y luego, bueno, aunque tenía sangre en la nariz y todo, y como que estaba en dolor, no me llevaron directo al hospital, entonces mi nariz como que cicatrizó y luego crecí y está desviada. Entonces siento que hay un poco como un pequeño registro como nasal en mi voz, que no me gusta. Otra cosa que no me gusta es a veces cuando se me sale un poco el acento como de mis padres. No sé por qué, me gustaría pensar que tengo una voz propia, pero justo no puedo evitar hablar como ellos.